Claro, como que, a ver, desde el año pasado que no tomo contacto con Diana Cordon, mi psicóloga de cabecera. Así que, bueno, la llamo. ¿Estás ahí, Diana? Aquí estoy, Quique. Ah, bueno, menos mal. Lista para hablar. Menos mal, porque estamos en una situación conocida por todos. Pero por ahí haría falta hacer algún análisis de tipo sociológico más que médico, ¿no? Aunque se mezclen un poco las cosas. No sé si te parece. Mira, a mí, yo estuve pensando, por supuesto, porque retomar hoy me hizo acordarme durante el día que teníamos que retomar. Sí. Y justamente estaba pensando, digo, de qué otra cosa hablar que no sea del tema que nos tiene de alguna manera tomados a todos, ¿viste? Claro, porque, bueno, podríamos repasar todas las indicaciones que recibimos, podríamos repasar también todas las opiniones que recibimos de algo que es, yo diría, no absolutamente, pero diría que es desconocido. Y bueno, ante lo desconocido, ¿cómo reacciona toda una sociedad, ¿no? Y específicamente la Argentina. Bueno, mira, yo lo que pensaba era dos temas. A ver, dale. En realidad. Dale. Uno que era por ahí conversar de esto, es decir, de la sensación, el efecto que produce la incertidumbre y encontrarse efectivamente frente a algo que implica un riesgo y que no se lo puede corporizar, no se lo puede ver. Claro. Entonces, digamos que las sensaciones de temor son infinitamente mayores. Y además, como lo compartimos todos, las sensaciones de temor son también colectivas, y la fuerza de lo colectivo, como sí sirve para un montón de cosas sumamente valiosas, también sirve para que el temor sea mucho más fuerte. Claro, está bien. Entonces, pero yo pensaba que quizás, además de ver estas cosas, valiera la pena ver algunas cuestiones que tendrían que ver con el qué hacer frente a la situación, no desde el punto de vista de los cuidados que ya todos los requete conocemos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, suponte, hay un tema que sería el tema de cómo dar, con qué es fundamental el tema de que la comunicación con los otros y la continuidad de nuestra vida no se vea interrumpida por el coronavirus, ¿viste? Sí, sí. Ahora, pero es un tanto inevitable que una que es un tanto inevitable que una porción al menos de la comunicación se vea anulada. Sí, es verdad, hay una parte de la comunicación, pero al mismo tiempo el desafío que tenemos sería cómo darle continuidad a esta situación que nos plantea la posibilidad del aislamiento y de una discontinuidad. Sí, ok. Porque en muchos momentos parecería de que, bueno, que el tema es que nos aislemos y que cada uno tome todas las medidas y se precava de sería de no contagiarnos, entre comillas, ¿no? Sí. Y a mí me parece, mira, vos sabés que hubo un texto que sacó la Asociación de Psiquiatras que la verdad que me pareció buenísimo. Ajá. Porque plantearon digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con, uno diría casi con tips, por decirlo de alguna manera, a tener en cuenta, ¿viste? Entonces pensaba que tenía ganas de comentártelo. Ajá. Porque, por ejemplo, suponete, una de las cuestiones que planteaba era tomar medidas restrictivas, decían, para aislar el virus, pero no la subjetividad de la población. Ah, bueno. Y te cuento lo del aislamiento, porque mira, te voy a contar algo que es personal, viste que yo a veces te cuento cosas de mis hijos, en fin. Sí. Y de golpe, hoy me llama mi hijo por teléfono y le digo, bueno, estábamos tratando de adaptarnos a la nueva situación ayer, y que yo me dice, bueno, dice, pero también aplicaste aislamiento telefónico. No, y me claro. di cuenta sí. Y me di cuenta que en estos dos días nomás, ¿no? Que habían pasado, me había retraído, ¿me entendés? Sí, claro. Y después, claro, hablando con una de mis hijas, sí, y yo le decía, mira, me siento como rara. Hay algo, y ella me decía, bueno, yo también me siento rara, como con extrañeza. Claro, claro. Y esa extrañeza a mí me hacía evidentemente replegarme. Sí. Entonces cuando me llama mi hijo, me despierta de eso, porque bueno, efectivamente, ahí yo corté una comunicación que tengo habitual, que sería la comunicación telefónica, porque dice que él vive en Córdoba. Sí. Sí, lo que habría que tener en cuenta, digo yo, ¿no?, en estos momentos, es las bondades, la posible bondad de la utilización, por fin, con algún fin útil, de las redes. De todas las redes y todos los sistemas de comunicación que en épocas, digamos, normales, vivimos como criticando, ¿no?, a las redes. Bueno, ahora habría que aprovecharlas. Exactamente. Y vos viste que en estos días, lo notable en las redes... Sí. Yo, sinceramente, sabes que no uso Facebook, conozco a través de otros... Conozco a veces las pasadas de agresividad que aparecen en las redes, ah, ¿no? Sí. Pero lo que estaba viendo yo ayer en todas las cadenas de WhatsApp y en los múltiples grupos que hay, ¿viste? Que es como si se hubiera despertado un sentimiento de solidaridad colectiva. Ajá. Como si hubiera la agresión de este agente externo, sí, al que desconocemos, digamos, como si fuera ¿vos querés la figura decir que, de un extraterrestre? Y que bajó un poco la normal agresión en las redes que existe. Exacto, es como si nos hubiera ayudado de alguna manera a encontrarnos con aquello que nos une y que nos podamos cuidar entre todos. Hay algún caso absolutamente extemporáneo que despierta muchísima, viste que, bueno, que se han visto este tipo que le pegó a un... Ah, sí. A un cuidador, sí. Pero básicamente, a mí me llamó muchísimo la atención, porque en los WhatsApp, en esos grupos tan grandes, lo que percibía era como una sensación de cuidado, de protección, de importarnos unos de otros, que no siempre se dan, ¿no? Sí, aparte, bueno, yo tengo la tendencia a pensar que por ahí hay más sálvese quien puedismo que otra cosa, y vos me estás contando prácticamente una versión contraria. Bueno, a mí me causa gracia porque nos encontramos en el 2020 con nuestras con nuestras polaridades, Quique. Todo el año pasado nos pasó lo mismo. Sí. Pero está bueno, porque yo no, la verdad es que no me privo, con vos al menos, no me privo de ir diciendo lo que realmente estoy pensando. Después puedo cambiar de opinión o podés vos hacerme cambiar de opinión y puede ser también al contrario, ¿no? O viceversa. Pero yo digo, bueno, siempre tuvimos o tuve yo la pulsión de pensar que en este país existe mayoritariamente el sálvese quien pueda. Sí. Bueno, ahora parecería ser que tu observación da por tierra con esto. Bueno, yo no doy por tierra, pero digamos, por lo menos quizás yo te pueda morigerar a vos. Sí. Y vos a mí me puedas también hacer ver aquello que muchas veces yo idealizo, lo que niego para poder idealizar, digamos, ¿cierto? sí, entiendo. Porque yo pienso que en los vínculos es así, que cada uno aporta cosas al otro de las zonas ciegas del otro. Claro, claro. Así que nos viene bien en ese sentido, pero la verdad que me causó gracia porque reproducimos algunas tendencias de cada uno de nosotros. Sí, está bueno porque, a ver, ¿qué otra cosa que esto es conversar? Claro. No es ninguna otra cosa, es esto, es conversar, es escucharse. ¿Sabés qué, Quique? Sí. A mí me encanta la expresión que usás, que es conversar. Porque conversar, no sé cómo será la etimología de la palabra, no tengo la menor idea en este momento, después me voy a fijar. Debe venir de converso, debe venir de la posibilidad que a través de la conversación uno dé vuelta... Convierta algo. Claro, exactamente. Bueno, eso es lo que yo pensaba, porque conversar es muy distinto de algo en la que cada uno de las personas hace catarsis. Sí, sí. O sí. Se polariza en una discusión donde no se puede encontrar lo novedoso. Claro. Claro. Entonces a mí me parece que el conversar tiene esa capacidad creativa que cuando uno conversa encuentra algo que incorpora, sí. Desecha algo también de uno mismo y sí. Lo mismo pasa con el otro. Sí. Y por eso me encanta la riqueza del conversar. Claro, y fíjate que la percepción que vos describiste recién quizá tenga que ver también, mirá si el coronavirus nos hace descubrir de qué manera hacer a un lado la grieta, ¿no? Bueno, mirá, sí, sí. No, porque por ahí es cierto esto de intentar de alguna manera volver a juntarse sin juntarse, es decir, volver a juntarse a través de otros medios. Y esto de encolumnarse frente a un enemigo desconocido, por ahí nos da una especie de lección de cómo deberíamos hacer para suprimir la grieta y los caprichos. Mira, yo, vos sabés que no sé cuánto se hará posible, pero a mí me parece que es una experiencia que por lo menos nos puede hacer reflexionar de todo aquello que tenemos en común, sí. Por lo menos para que sí. La grieta sea con muy poquito, unos muy poquitos, sí. Y la inmensa mayoría desde otro lugar, claro, ¿no? Claro, porque claro. La tragedia de esta grieta es como nos divide, nos parte al medio, como sí. Uno dice. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero así que bueno, sería sí. Una posibilidad. ¿Vos seguís teniendo pacientes? Bueno, vos sabés que me han llamado pacientes a ver qué hacemos, etcétera. Por ahora, hasta ahora, sí estoy viendo pacientes, sacando algún paciente que habíamos ya quedado en que no viniera, y estoy pensando en hacer entrevistas por Skype, aunque ajá, a mí la verdad que no me entusiasma, porque a mí el contacto personal me parece importante, pero... Sí, pero ahora justamente es lo que en no... En este momento, claro, es probable que, claro, que tanto yo como muchos otros terapeutas, colegas míos... Sí, empiecen a trabajar con el Skype. Empecemos a trabajar. Es como buscar, bueno, variables para sí. Esto que te decía de darle continuidad a la vida, a nuestro trabajo, a todo, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es muy importante. Entonces, en las nuevas condiciones. ¿Y qué venís notando, por lo menos hasta ahora, de tus pacientes con respecto a este tema? ¿Miedo? ¿Demasiado temor? ¿Falta de información? ¿Qué notás? No, yo lo que noto es que efectivamente hay muchísimo temor, digamos, ¿no? Ah, okay. Y me parece que lo notable sería que en realidad es un tema, bueno, es una pandemia, es un tema que nos conmueve fuertemente porque es como si nos atraviesa el mundo entero, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo no? Nos eso atraviesa es. Sí, el mundo entero. Sí, sí, sí. Porque nosotros tenemos en la Argentina efectivamente otros problemas gravísimos de los que muere muchísima gente. Sí, venimos arrastrando el tema del dengue desde hace el mucho. El dengue revolvió el sarampión y ni claro. Te cuento las cifras que hay de tuberculosis. Sí. Con la mortalidad que trae la tuberculosis. Sin contar aquellas que son evitables, por ejemplo, el hambre y la desnutrición. Bueno. ¿No? Sin contar esas. Sin contar obviamente, esas. Sí. Ni hablar que tiene muchísimos más efectos, muchísimo más graves sí. que esta epidemia de coronavirus. Sí. Pero me parece que de cualquier manera hay como una sensación de indefensión. Sí. Sí. Que nos toma a todos de alguna manera, ¿viste? Uh-huh. Mucho mayor, por eso digo que lo desconocido de esto, de este coronavirus, esto de que es nuevo, que apareció en todo el mundo, que no se tiene la menor idea de qué se trata, etcétera, me parece que genera un temor muchísimo mayor, digamos. Al otro es como si hasta el hambre parecería que a veces nos acostumbramos, ¿no es cierto? Sí. Aunque sí. Nos golpea cuando claro. Vos ves de golpe alguna sí. Imagen que te golpea de cerca de alguien que atraviesa esa situación. Pero esto me parece que nos atravesó a todos y que además, ¿sabés qué? Me da la sensación de que hay como una vivencia que no se corresponde esta con la realidad, porque esto es un problema que va a tener su tiempo, en un tiempo. Sí, sí, y aparte algunos especialistas dicen que esto va a crecer inevitablemente, que lo que se puede evitar es que se produzca un pico de crecimiento, pero están apuntando hacia una especie de meseta. Bueno, si están apuntando a una especie de meseta, no me cabe la más mínima duda de que esto va a crecer. Que no sí. Va a quedar como está ahora. No. Ahora no. Todos dicen que va a crecer con seguridad. El tema, porque esto pone en cuestión también, ahora ya hablando desde otro punto de vista, problemas muy profundos que tenemos nosotros, como por ejemplo el problema del aparato sanitario que tenemos. Ah, sí, sí. Porque sí. La idea de que se pueda ir postergando el contagio, porque eso es inevitable, que el contagio sí. En grandes dimensiones, pero el tema es que el aparato sanitario no colapse. Claro, claro. Porque imagínate que, por ejemplo, que ahí se calcula 8.000 camas en total para terapia intensiva en la sí, Argentina. Sí, sí. De los cuales el 80% están ocupadas por otras patologías. Claro, con lo que quedan muy pocas. Lógico, entonces a mí me parece que el problema es que esto pone en evidencia un problema subyacente, que son las condiciones del aparato sanitario argentino, que habiendo sido en otra época tan bueno, sí. En la época de Ramón Carrillo, ahora está muy, muy colapsado. Sí. Sí, es verdad. Y las autoridades no están, es pregunta, no están poniendo demasiado énfasis en la responsabilidad que podemos o debemos tener frente a esta pandemia. Digo, no están de alguna manera demostrando su flojera, tratando de trasladarnos a nosotros, no digo la culpa, pero sí la responsabilidad. Mira, yo te digo una cosa, por ahí en esto no estamos de acuerdo, no sé, pero ayer, cuando yo lo escuché hablar a Alberto Fernández, sí. La verdad es que, digamos, por un lado, a mí me pareció que estuvo francamente criterioso, incluso hasta en el tono en el que habló. Ajá, sí, es verdad. La verdad es sí. Que me pareció que estuvo bien, e incluso, bueno, imagínate que yo no tengo la menor empatía con Rodríguez Larreta, sí. Pero me pareció bien que estuviera con Rodríguez Larreta y con Kicillof, sí. En el sentido de una imagen de que va a haber una política de Estado. Ajá. En ese sentido, la verdad es que a mí me pareció responsable. Sí. Después están efectivamente los matices. Y la otra cuestión es que te digo, yo creo que Ginés, en particular el ministro de Salud, sí. Y esto no es una consideración sobre el gobierno en general, pero Ginés... A mí me parece que es un excelente sanitarista. Sí. Y creo que están intentando tomar medidas. Ahora, el tema es que con 1.700 millones de pesos no se va a resolver. Por lo tanto, no, acá claro. Hay otros problemas con, suponete, qué sé yo, yendo a otros temas, que bueno, en vez de pagar lo de la deuda, tiene que... La deuda es con el pueblo, por decirlo de alguna manera, eso es, ¿no? Es con eso un es. Cliché. Sí. Sí, después está el disparate que escuché, bueno, que se encargue el Estado, es el Estado el que tiene que solucionarnos esta cuestión. Esto, digamos, puesto en el otro extremo, me parece una barrabasada, concretamente. No, claro, yo creo que el Estado tiene una responsabilidad fundamental, sí. Fundamental, e incluso tiene que avanzar sobre el control de las grandes empresas privadas, eso, etcétera, sí, de la medicina, sí, me claro, refiero, claro, ¿no? Claro. Me parece a mí. Sí. Eso es el Estado. Y después yo creo que tiene que desplegarse en la institución de la solidaridad popular. Sí, sin duda. Sin duda. Que me parece que es otro aspecto a tomar en cuenta, que no sí. es un tema de culpabilización, sino de organizarnos y organizar la comunidad en términos de que efectivamente se ponga en juego colectivamente todos los recursos que sí. tenemos desde el lado de la de lo que llaman sí. la sociedad civil, ¿no? Claro. A mí me gusta decir desde el pueblo, pero sí, bueno. Sí, no, está bien, pero me estaba acordando de la del viejo acerto, el miedo no es sonso. El miedo no es sonso. Claro. Y en este caso da la sensación de que una porción de miedo o de temor, básicamente a lo desconocido, nos movilice en el sentido de aumentar nuestra responsabilidad propia y la que tenemos para con los demás. Sí, comparto totalmente. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno. Ah, ¿ha visto? Sí. ¿Ha visto? Dice que nos podemos poner de acuerdo. Che, bueno, sí, es momento de cerrar esta charla para no seguir discutiendo. Bueno, te mando un beso grandote y cariño salida. Bueno, cuídate mucho, ¿eh? Igualmente. Te lo pido, por favor. Sí, voy a tratar de hacerlo. Bueno, un beso grande. Un beso grandote. Chau, lindo charlar con vos, chau. La escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.